olas volverán, la marea subirá. Sus marcas dejarán muertes al azar. Ruge como él, ruge como el mar. Ruge como él, ruge como el mar. Tu refugio en esta prisión. Tienes la llave, pero sigues aquí. Perfeccióname en el caos, disfrutando del destino. Reflexiones encontradas, agridulce eres tan mía. Mirando volverás, no me dejarás jamás. Tus ojos brillarán, no calumnies más. Y ruge como él, ruge como el mar. Ruge como él, ruge como el mar. Tu refugio en esta prisión. Tienes la llave, pero sigues aquí. Perfeccióname en el caos, disfrutando el destino. Reflexiones encontradas, ay, dulce eres tan mía. Perfeccióname en el caos, disfrutando del destino. Reflexiones.